Te lo dije y sucedió. Mi profecía se cumplió. Que andarías por las calles preguntando si aún me vieron, preguntando si aún te quiero. Y te lo dije y sucedió. Mi profecía se cumplió, que jamás me olvidarías, que aunque todo lo tuvieras, de tu nuevo amor renegarías. ¿Cómo me debes querer todavía? ¿Cómo debes de extrañar, vida mía? Te lo dije y sucedió. Mi profecía se cumplió. Que jamás me olvidarías, que aunque todo lo tuvieras, de tu nuevo amor renegarías. ¿Cómo me debes querer todavía? De extrañar, vida mía.